vámonos. Que ya ni te entiendo. Si todo acabó, ¿qué carajo nos pasó? Me mata el deseo, de ti quiero más. Dime si seguimos o no. Que ya ni te entiendo. Si todo acabó, ¿qué carajo nos pasó? Me mata el deseo, de ti quiero más y más. Tanta promesa teníamos tú y yo. Tú eras la buena, fui yo quien falló. Ahora me paso viajando y te esperas por mí. El dinero me llamó y yo me tuve que ir. Pero quiero lo mejor pa' ti, pa' mí, you know. Mueve el culo encima de mí, olvídate de todo. Cuando estoy dentro de ti yo me quiero venir. Nos vamos a matar o nos vamos a unir. No quiero una vida normal. Peleamos pa' después arreglar. Porque no pensamos igual. Si seguimos o no, que ya ni te entiendo. Si todo acabó, ¿qué carajo nos pasó? Me mata el deseo, de ti quiero más. Dime si seguimos o no, que ya ni te entiendo. Si todo acabó, ¿qué carajo nos pasó? Me mata el deseo, de ti quiero más y más. Condene, siento que esta maldición no se detiene. Suena algo loco, no encanta estar en guerra. Yo muriendo por ti, tú celándome esta perra. En la cama me encuentro desierto. No paro de pensar, por orgullo lo nuestro está muerto. Que me han visto con otra no es cierto. Los dos peleando como el tiempo que no para. Y los insultos como nueve que dispara. No quiero una vida normal. Pa' después arreglar. Porque no pensamos igual. Pa' poder olvidar. Dime si seguimos o no. Que ya ni te entiendo. Si todo acabó, ¿qué carajo nos pasó? Me mata el deseo, de ti quiero más. Dime si seguimos o no. Que ya ni te entiendo. Si todo acabó, ¿qué carajo? Me mata el deseo, de ti quiero más y más. Cartel Record, la Universidad del Género, Little Genius.